Han muerto todos los compañeros, lo sé. Te has quedado solo, meditando en un banco escondido de la universidad. Largos años del exilio han convertido la recurrente pesadilla en algo horrorosamente tangible. Eres un fantasma, Gabriel. Todo ha cambiado. Ya no están los grafitis rebeldes pintados en las paredes. Has quedado solo, meditando en un banco escondido de la universidad. Largos años del exilio han convertido la recurrente pesadilla en algo horrorosamente tangible. Eres un fantasma, Gabriel. Todo ha cambiado. Ya no están los grafitis rebeldes pintados en las paredes, ni el bosquecito de letras poblado de palabras. ¿Dónde están los guerreros inclaudicables de la poesía? ¿Dónde están los revolucionarios permanentes del Thought Break? el lugar que idealizaste, en tus devotos recuerdos, es solo ahora el lugar que idealizaste, en tus fervientes recuerdos. Es esto y nada más. Otras gentes han venido a ocupar sus espacios, otras costumbres, otras tradiciones. Estás viejo, Gabriel. Ya no sos más el adalid de la nueva poesía, ni el iconoclasta joven que emulaba al bar. Nostalgia pura y lacerante es ahora la que inunda tu cuerpo, Gabriel. Solitario has quedado en la luz de sol.